Yo sé que lo besas cuando me piensas, que lo buscas cuando me huyes. Le dices cómo tocarte en partes que yo adiviné, sé que me amas y jamás me olvidarás. Tengo tu cuarto y tus almohadas de testigo, que estás bien con él, que disfrutas estar con él, imaginándote que estás conmigo. Sé cuando pides, tan solo con mirar. Sé cuando ríes y cuando quieres llorar. Sé que prefieres actuar antes de hablar. Sé que roncas, que hablas, olvida y que te gusta el sexo oral. Te conozco tanto que sé que te mueres por regresar otra vez. Te conozco tanto que sé que le enseñas cómo hacerte sentir bien. Sé que te hace falta que rasque tu espalda, que te haga caricias mientras que te bañas. Sé bien que deseas aquellas peleas, el cual solucionábamos en la cama. Sé de tus virtudes, de tus defectos, que te gusta el vino y el sexo en exceso. Sé de tus secretos, el más íntimo de ellos. No lo digo porque si no, no es secreto. Sé de ese lunar que tienes en la espalda, que de ese detalle en que usas las faldas, que tomas café sin azúcar en las noches. Conozco cada uno de tus reproches, baby. Estás imaginando que con él todos mis recuerdos se sé que sigues buscando la forma de transformar el mundo en que vives. Y ese tiempo que mides a los ojos de Dios perfecto, y para mí un defecto que ni el más sabio corrige. Alejarte quizás tu mejor opción por el momento, pero olvidaste que el amor es un sentimiento, niño. Y ese niño con cariño viaja junto a ti contento en la parte posterior del asiento. Lo siento, pero no me toca a mí pedir perdón ni reprochar tu acción. Dejémoslo al corazón y la razón por la que le toca a él decidir. Porque es la única parte de ti que jamás conocí. En fin, sé de ti lo que él no sabrá, por decirlo así. Es que hasta en mis sábanas hay una fragancia tuya que jamás estará en otra cama. Yo fui el único que te hizo sentir una dama, y eso no lo vas a olvidar de la noche a la mañana, no. De la noche a la mañana, no. Imaginando que con él todos mis recuerdos se irán. Tú sabes muy bien a quién amas. Amas, amas. Tú sabes bien que me amas. Es que hasta en mis sábanas hay una fragancia tuya que jamás estará en otra cama. Yo fui el único que te hizo sentir una dama, y eso no lo vas a olvidar de la noche a la mañana, no. De la noche a la mañana, no.